ella tiene algo que me provoca. Me voy a llevar una etapa de éxtasis donde quiere que te toque. A ella, ella tiene algo que me provoca. Me vas a sentir lo que es el éxtasis donde quiere que te toque. A ella, dulce, tú quieres dulce. Si pide dulce, aquí tengo mi caramelo. Dulce, dale más, dulce, dale más. Prueba de mi caramelo. Dulce, tú quieres dulce. Si pide dulce, aquí tengo mi caramelo. Dulce, dale más, dulce, dale más. Prueba de mi caramelo. Bombón nuevo para su paladar, eso. Regálele un beso al nene travieso. Que soy medio salvaje, confieso. Pero puedo ser sutil, avise cuando empiezo. Acerca tu momento para darte un cuerpo de nudo junto al niño provocarte. Si tú quieres dulce, pues yo dulce voy a darte. Tengo mucho estilo, vale, dale para darte. Esta noche no. Los Jedi.